No hay duda sobre la autenticidad de la mayoría de las revelaciones que Marco Polo dictó a Rusticiano de Pisa, quien redactó el libro de las maravillas del mundo. Sin embargo, algunas de esas descripciones son fruto de una imaginación exagerada. Por ejemplo, cuando se refiere a la ciudad china de Qinzhai y dice que allí era posible encontrar 12.000 puentes de piedra, bajo la mayoría de los cuales podría pasar una gran embarcación. O cuando afirma que las embarcaciones de los tártaros más pequeñas medían más de 300 pies de largo, es decir, 91 metros aproximadamente.